bonito es tenerlo junto a mí y que siempre esté a mi lado, porque él es nuestro amado. Qué bonito sentir todo su amor que nos lleva a estar muy felices y contentos con su gran amor, estando todos en su corazón. Qué bonito que sea nuestro padre, que nos da vida cada día. Qué bonito poder estar con él, caminando en el amor de Dios, todo el día estando para él, ya que todo mi ser lo he entregado al que me ha dado todo su amor. Sentir su presencia y sentirse respaldado por amor. Que mi Dios me deja preparado y lograr triunfar hasta el final. Respaldado por amor, que mi Dios me deja preparado y lograr triunfar hasta el final.